y conforme seguía con sus manos el tronco de la rama, iba viendo cada vez más cerca y con más claridad el cuerpo de la gran figura negra que tanto le había asustado. Hasta que, al tocar con sus manos, notó y descubrió que era el grueso tronco de un gran árbol. Al descubrirlo, se quedó parada, muy pegada al árbol. Miró despacio tronco arriba y lentamente y fue descubriendo las ramas de las partes altas y el largo tronco. Se perdía como hacia el cielo, borroso por la densa niebla y parecía ofrecer como una escalera que llevara por encima de la nube. Se preguntó, ¿y si remonto por aquí y llego a todo lo alto y por ahí me escapo de esta espesa niebla? Lentamente y con una ramita seca en la mano, se movió alrededor del tronco, pisando con mucho cuidado para no hacer ruido, sin dejar de mirar tronco arriba del árbol, como si buscara un punto concreto para ascender y elevarse a las partes altas de la densa niebla. Con la pequeña rama seca, palpaba al mismo tiempo para asegurarse de la solidez del tronco y detectar cualquier peligro que ante ella apareciera. Y de pronto, tal como iba avanzando, con la rama por delante y la cabeza alzada para descubrir todo lo que había por encima de ella, algo muy extraño apareció ante sí. Un enorme agujero, oscuro y al final muy blanco y sedoso. Detuvo sus pasos, miró inspeccionando y al no encontrar una explicación de lo que ante sí tenía, volvió de nuevo su cabeza tronco arriba del árbol. Fue justo en este momento cuando le sorprendió el chasquido seco y crujiente. Vio caer, desde lo más alto del árbol que se perdía en la blanca niebla que le coronaba, algo espantoso. Como las alas de un gran pájaro negro que, dando vueltas por el aire, caía veloz hacia ella, dando la impresión de venir a tragársela. Y justo ahora, según la silueta oscura y de forma extraña, caía buscándola para devorarla, hasta sus oídos llegó de nuevo la voz de su amiga la princesa que la llamaba. «Pequeña amiga mía, ¿por qué no vienes ni me dices nada?» Se escondió ella rápida detrás del tronco del árbol, tapó sus ojos con las manos y esperó a que el espantoso monstruo negro cayera sobre su cabeza y se la tragara. Su corazón se paró, dejó de respirar, la mente se le quedó en blanco y solo un tremendo pensamiento cruzó por su imaginación. «Ya sí soy niña muerta y para siempre. Este es mi último segundo de vida. Adiós princesa, amiga mía. Adiós mi amigo el anciano, adiós mi perro y mi caballo y adiós para siempre mi hermoso cortijo de la viña». Tocó, con la rama seca que llevaba en la mano, el tronco del árbol y al notar y al percibir que los sonidos aún llegaban a sus oídos, lentamente abrió los ojos, miró muy precavida y vio que casi a sus pies, pero un poco para el pequeño barranco, se aplastaba contra el suelo, la niebla y la hierba, una extraña figura mágica. Quieta se quedó tal como estaba y, abriendo su boca, con una expresión seca e indescifrable, preguntó. ¡Ah, ah, ah! El sonido se expandió por el vacío, retumbó en el hueco del tronco del árbol y luego se prolongó como hacia el corazón de la espesura de la niebla. Nada ni nadie le contestó. Tampoco apareció ningún monstruo ni se oyeron gritos ni pasos. Retrocedió un poco, protegiéndose con el tronco del árbol al tiempo que se retiraba y volvía a mirar para arriba. Se preguntó, ahora algo menos asustada pero sí desconcertada. ¿Qué será lo que hay en esas espesas ramas del árbol que se pierde por encima de mi cabeza hacia el corazón de la niebla? Dio unos pasos para atrás, intentó ver lo que por encima de ella se agitaba y justo ahora, por su mente cruzó una imagen. El mural en el que traía los regalos para su amiga la princesa, no estaba con ella. En algún lugar la había soltado para coger algo o explorar algún rincón y ahora lo tenía perdida. Exclamó. Dios mío. He perdido todos los regalos que traigo para mi amiga. ¿Cómo habrá sido y dónde se me habrá quedado? Se movió nerviosa y algo triste, alrededor del tronco del árbol, intentando recordar qué era lo que había pasado con su mochila repleta de regalos para la princesa. Y mientras se movía, inspeccionaba y miraba por si estaba por allí cerca. Ni rastros encontró, pero sí, de pronto notó que, como una pequeña ráfaga de viento, le rozó las manos y la cara. Se quedó quieta, mirando porque creyó que esta ráfaga de viento venía del barranco que un poco antes había visto y fue justo ahora cuando, por delante de sus ojos, pasaron 5 o 6 vellones de niebla fría, densa y blanca. Se quedó quieta, miró muy asombrada, giró sobre sí, volvió a mirar a un lado y otro al tiempo que intentaba adivinar qué era lo que en ese momento pasaba. Por todo su alrededor, solo se percibía paisajes muy grises, velados por completo de niebla que, como en pequeñas nubes algodonosas, redondas y alargadas, pasaban veloces por delante de ella y recorrían los paisajes que a su alrededor tenía. Y de pronto, mientras se esforzaba en averiguar qué era lo que sucedía, vio una pequeña lucecita trabada en un trozo de rama. Con mucho cuidado se acercó a la débil mata. Cortó la ramita que sostenía en su extremo a la diminuta luz y la alzó en sus manos. Se dijo. Es como una vela en el momento en que se acaba. Me la llevaré conmigo para alumbrarme el camino a ver si por fin salgo de este intricado laberinto. Y con la ramita seca en sus manos y la pequeña lamparita en el extremo parpadeando, se incorporó y comenzó a caminar con mucho cuidado, poniendo por delante de ella la ramita con intención de alumbrarse y ver por dónde pisaba. También imaginó que de este modo podría encontrar el camino que le sirviera para salir del laberinto donde se encontraba. Caminó con mucho cuidado, acercando la ramita tanto al suelo como a los jirones de niebla que continuamente pasaban por delante de ella. Y tan concentrada se movía mientras se alumbraba, que apenas pudo darse cuenta de lo que de pronto ocurrió. 3 o 4 pequeñas lucecitas aparecieron por su derecha, como revoloteando en el aire. Y, trazando zigzags muy divertidos, se acercaron a la lamparita que ella portaba en el extremo de la rama. Detuvo sus pasos, se quedó mirando y enseguida vio cómo las lucecitas que revoloteaban por el aire rodearon a la que ella llevaba en la rama. Jugaron un poco entre sí y luego todas salieron volando y enseguida se perdieron tras los oscuros troncos de unos árboles, envueltos en niebla. Apenas tuvo tiempo para ver lo que, con la velocidad del rayo, sucedió ante sí. Miró pensativa en la dirección en que las lucecitas habían desaparecido y, pasados unos segundos, se volvió para atrás. Quiso adivinar el camino que habían traído las lucecitas que ahora se alejaban volando y, en este momento, la niebla la envolvió. Niebla mucho más espesa que la que hacía unos minutos y por eso sintió gran miedo. Retrocedió con la rama ahora sin luz y al dar unos pasos, muy cerca de ella, aparecieron los dos grandes ojos de la lechuza. Por entre un denso vellón de niebla, los ojos la miraban muy fijos al tiempo que se acercaban como si quisieran comérsela. Aterrada, se volvió para atrás, como queriendo ocultarse en la densa niebla que por este lado parecía abrazarla. Y al dar dos pasos, ante sí apareció otra negra figura. Ahora era un gran murciélago que también, surgiendo de lo más espeso de la niebla, se le echaba encima, con las alas abiertas y amenazando tragársela. Rápida, retrocedió y algo cuando, ante sus ojos, de nuevo se presentó como la figura de un elefante comiendo hierba. Se volvió para atrás y descubrió que la imagen negra del murciélago se le acercaba más y más. Quiso gritar y otra vez cambió de dirección y ahora se encontró con los grandes ojos de la lechuza, la silueta de una gran hoja que caía desde lo más alto del árbol, trazando círculos hacia el suelo. Apareció por detrás de ella otra vez el murciélago, por la derecha, la enorme trompa de un elefante, los ojos de la lechuza y más vellones de niebla y nubes frías. Desesperada, aterrada y sintiéndose acurralada, corrió de un lado a otro en no más de 3 metros de tierra hasta que de pronto tropezó y cayó al suelo boca abajo. Justo en este momento oyó la voz de su amiga la princesa que la llamaba. «Niña amiga, ¿dónde te has metido?» Tapó sus oídos con las manos como intentando ocultarse tanto de lo que a su alrededor sucedía como también para librarse de las horribles figuras que la amenazaban. Y así tal como estaba, con sus oídos tapados, los ojos cerrados y la cabeza boca abajo contra el suelo, imaginó que había llegado el fin de su vida. Como un relámpago, por su mente pasó la imagen de su amiga la princesa y quiso llamarla para pedirle ayuda. También vio la figura del blanco caballo y recordó que había perdido todos los regalos que traía con ella para la princesa. Sintió de pronto y justo encima de su cabeza un ruido atronador. Con mucho cuidado, miró de reojo y vio la boca y lengua de un perro que intentaba acariciarla. Tal como estaba, se mantuvo quieta y comenzó a notar que el animal que se había acercado, no le atacaba. Sí comprobó que, con mucho cuidado, la olisqueaba por su cabeza, por las manos, por detrás de las orejas y por la cara. Sintió el caliente aliento de la respiración del animal y el notar su nariz, boca y lengua casi rozándole la piel de su mejilla, abrió mucho los ojos. Justo ahora descubrió cómo el gran perro abrió mucho su boca, como si su intención fuera comérsela toda entera y de un solo bocado y el ver ella al rojo sangre de la lengua del perro, el cielo y paladar de su boca y la blanca fila de dientes, se tapó los ojos con las manos por completo aterrada. Y fue justo en este momento, cuando hasta sus oídos llegó los sonidos de un gran silbido, llamando al perro que estaba a punto de comérsela. Cerró el animal de pronto su boca, lanzó como un pequeño ladrido con acento tranquilizador y tal como había aparecido por entre la niebla, desapareció. Al notar ella que el perro se marchaba, apartó sus manos de los ojos, y pudo ver cómo el perro, solo un instante después de perderse entre la niebla, lanzó algunos ladridos. Como si la llamara o pretendiera que la siguiera para llevársela a alguna parte o mostrarle algo. Se incorporó muy despacio. Dio unos pasos en la dirección en que había desaparecido el animal, volvió enseguida para atrás y justo ahora, por el aire resonó la voz de su amiga la princesa. «Niña de las montañas, ¿dónde te has metido?» Y la tristeza se apoderó de su corazón. Mientras caminaba tranquila sin saber a dónde ir ni qué hacer, intentó pensar algo y lo único que vino a su mente fue la imagen de la princesa que la llamaba, la figura del blanco caballo que se había tragado la tierra y la mochila que había perdido, donde guardaba los regalos para su amiga. Y la tristeza y confusión siguió llenándole el corazón. Quiso dar voces para pedir ayuda, pero como estaba tan perdida, pensó que nadie podría oírla. Se apoyó contra el tronco de un árbol y justo en este momento, sintió de nuevo y por detrás, un tropel intenso. Se volvió y ante sus ojos apareció el perro que solo unos segundos antes se había perdido por entre la niebla. Y su asombro fue más grande al comprobar que este animal traía en su boca la mochila que tenía perdida. Olisqueó rápido los pies de la niña, soltó la mochila en el suelo y sin más, desapareció otra vez por entre la espesa niebla. Se agachó ella, cogió la mochila, la apretó fuerte contra sí, como una forma de expresar la alegría de haberla encontrado y al mismo tiempo para asegurarse de que era cierto lo que ocurría. Cerró sus ojos como para concentrarse más en el momento y justo ahora, hasta sus oídos otra vez llegó la llamada de su amiga. «Niña de las montañas, ¿por qué no vienes ni me contestas?» Un fuerte temblor recorrió su corazón. Apretó con más fuerza la mochila contra sí, volvió su cabeza para el lado de donde llegaba la voz y arrancó a correr, con el deseo de salir de la niebla y llegar por fin a la presencia de la amiga que le esperaba. Pero, en su loca carrera, de pronto sintió que se hundía en algún gran charco del río. Se oyó el ruido del golpe en el agua y notó que todo su cuerpo se empapaba. Respiró agitada y en su corazón se dijo: «Ya si acaba aquí mi vida». Intentó nadar sin soltar la mochila al tiempo que seguía susurrándose: «De todos modos, voy a dejar que la corriente de este río me lleve a ver si por fin escapo de la niebla». Y de pronto, notó como alguien o algo la sujetaba por debajo, manteniéndola a flote sobre la superficie del agua. Preguntó: «¿Quién me ayuda? ¿Y tú quién eres y cómo llegaste hasta este sitio?». «Vivo en las montañas y voy a la Alhambra a encontrarme con una amiga princesa para tomar zumo de limón con miel y contemplar las estrellas. Quise salvar a un caballo que se hundía en la niebla y me he perdido. Entonces, acomódate en mi lomo y no tengas miedo, que yo voy a llevarte hasta la orilla. Gracias por ayudarme». «De nada», dijo alguien. Cerró sus ojos, apretó contra sí fuertemente la mochila y en este momento por su mente pasaron rápidas las imágenes de la princesa y la del blanco caballo que intentaba salvar. También imaginó el cielo lleno de estrellas mientras se acurrucaba contra su amiga y el olor del zumo de limón con miel. Retumbó de nuevo en sus oídos la voz de la princesa: «Niña amiga, por favor, dime dónde te encuentras». Y notó que alguien o algo la dejaba con mucho cuidado sobre tierra firme en la misma orilla de las aguas. Se incorporó, sacudió su ropa, miró a las aguas del río, con el deseo de ver qué o quién le había ayudado, y solo descubrió como un pequeño remolino, algo muy brillante, que se alejaba flotando en la superficie de las aguas corriente abajo. Dijo: «De nuevo muchas gracias». Y del centro del remolino luminoso le pareció que surgía una voz muy agradable que decía: «De nada, hermosa niña». Miró durante unos segundos más y ahora, otra vez le sorprendió la voz de la princesa: «Amiga mía, ¿dónde estás? Las estrellas brillan en el cielo y el zumo de limón con miel aquí lo tengo a mi lado. Date prisa y vente conmigo». Apretó la niña el morral contra su pecho y, como si creyera que su amiga la estaba oyendo, dijo: «Ahora mismo estoy contigo». Y olvidándose de su ropa empapada, de las aguas del río, del caballo blanco que la niebla se había tragado y de la lechuza y del perro, subió a toda prisa por el barranco hoy conocido con el nombre de Cuesta del Rey Chico. La luna ahora, según ascendía para lo más alto de la colina, comenzó a brillar, oculta a veces entre algunos jirones de nubes y apareciendo de nuevo por entre las torres de la Alhambra. También, según remontaba y se acercaba a las puertas de la muralla, iba descubriendo muchas estrellas en el cielo. Se decía: «Es una noche preciosa para contar estrellas sentada junto a mi amiga. En cuanto la vea, le voy a contar todo lo que me ha pasado y, mientras tomamos el zumo de limón con miel y contamos estrellas, saboreando el zumo de granada que en mi mochila llevo, le diré que lo más importante es que estemos juntas de nuevo». Llegó a las puertas de la muralla, pidió permiso a los guardias, diciéndoles que su amiga la princesa la estaba esperando. La dejaron pasar y se fue directamente al rinconcillo del jardín donde creía que su amiga estaba. La vio, según se acercaba, mirando para el valle del río Darro al tiempo que también alzaba sus ojos al cielo para observar las estrellas. Junto a ella vio que tenía un pequeño fuego, una mesa de piedra, una jarra encima de esta mesa y varios vasos donde también el zumo de limón con miel desprendía pequeñas olas de aroma. Cerca de la mesa, vio un banco de madera y a él se dirigió. Llegó muy silenciosa por detrás de su amiga, se sentó en el banco, frente al fuego y no dijo nada. Esperó en silencio mientras para sí susurraba. En cuanto ella se dé la vuelta y me descubra aquí sentada, se va a llevar una gran sorpresa. Y no había terminado de reflexionar esto cuando la princesa se volvió para atrás y al mirar, a la luz de las llamas del fuego y los rayos de la luna, la descubrió. Quieta se quedó frente a la niña, mirándola muy fija y pasados unos segundos, le preguntó. ¿Dónde has estado? Llevo ya aquí mucho rato esperándote y hasta te he llamado un montón de veces. Algo asustada la niña dijo. Lo importante es que ahora mismo ya estamos las dos juntas y tú tienes el zumo de limón con miel preparado. Yo traigo el jugo de granada en la mochila y fíjate cuántas estrellas tiene el cielo esta noche. Siéntate aquí conmigo y mientras contamos estas estrellas te digo lo que me ha pasado. Junto a la niña se sentó la princesa. Cogió la jarra, lleno de zumo de limón con miel los dos vasos. Le ofreció uno a su amiga y las dos brindaron en silencio frente al ancho cielo estrellado. Echó luego unas ramas secas a la lumbre y dijo. Son palos de enebro para que el aire se llene de perfume y todo por aquí huela a incienso. Y mientras nos deleita este aroma y saboreamos el zumo de limón con miel que para ti he preparado, tú cuenta las estrellas de la derecha y yo las del lado izquierdo. Luego, cuando ya estamos cansadas y sepamos cuántas estrellas hay en este cielo de la Alhambra, me dices qué es lo que te ha pasado. De acuerdo, princesa. Y no te enfades conmigo. Es muy hermoso que ahora estemos juntas y es más emocionante todo lo que tengo que contarte. Ser amigas y estar juntas contando estrellas en una noche, como esta, es lo más emocionante de la vida. La luz de la luna, las iluminaba y las llamas de la lumbre, dibujaban sueños en sus caras. El aroma de las ramas de enebro ardiendo en la lumbre, se diluía en el aire. Y el silencio de la noche las abrazaba como en un sueño lleno de flores mágicas.